prepárense todos nuestros amigos de Ofrendas Urbanas que estén escuchando, suban el volumen porque estamos aquí con la gente de La Demora. Bienvenidos, buenas noches. Tenemos el estudio, parece, no sé si es el 60 a las 7 de la tarde o el 132 subte. Por ahí. ¿Son más o son los que estamos? Falta el tecladista. Bueno, si venía el tecladista, no sé quién hacía la entrevista, valga la rima. Porque viene la con rima. Piano, por lo general, entonces. Claro. Bueno, bienvenidos, chicos, ¿cómo andan? Gracias, bien. Les voy a pedir que se presenten cada uno, acá, a toda la audiencia. Niño de cuatro. ¿Quiénes son? ¿Cómo se llaman? Mariano, yo toco la guitarra. Damián, también la guitarra. La otra. Ahora misma, Gonzalo, batería. Yo soy Pablo y toco la misma que ellos. Y canto, eso sí. Sí, eso es muy importante. Y yo soy Coco y toco el bajo y hago algunas voces, algunos gritos para atrás. Bien, sé que están calentando los motores, ya tienen la fecha encima. Ahora están tocando el sábado. Este sábado. ¿Se van a ensayar de acá derecho? De acá derecho. Acá las salas y las casas. Ahí va, perfecto. ¿Y cómo viene? ¿Cómo se está preparando? A full. Muy poco tiempo para hacer tiempo es tirano. Bien. Ensayando mucho. Esta semana metimos 3 ensayos. Aparte estamos preparando muchas cosas nuevas y eso nos roba tiempo de preparar la fecha, digamos. ¿Qué es lo que presentan? Seguimos presentando el disco, el primer disco de la banda. Se llama Segundo Disco. No pregunten por qué. No digamos por qué tampoco. Y la idea es presentar algunos temitas nuevos que va a ser parte del próximo material de la banda. Todavía no hay una fecha definitiva de salida, pero bueno, se estima inminente. Y si Dios quiere, vamos a tener la participación de algunos artistas invitados. En el show del sábado, ¿no? En el show del sábado, exactamente. ¿Se pueden decir los nombres o es secreto? ¿O no es seguro? Sé que vendemos más entradas. Es una sorpresa, es un cariño. Sí, porque venimos vendiendo la sorpresa por Facebook y es como que si la quemamos ahora es. Sobre todo porque están a confirmar, ¿no? Sí, sí. Si vamos a decir después no vienen. Claro. No, están confirmados. Muy bien, muy bueno. Bueno, yo diría, si tienen ganas, arrancamos con un temita, ¿se animan? Sí. Y ahí derecho después nos vamos a hacer todas esas preguntas que después empiezan a aparecer preguntas solas. Locas. Perfecto. Cuando vamos entonces con puro cuento. Dos, tres. Qué tentación, qué necesidad, nuestro fin. Soy el culpable, si a toda hora me ven matando el tiempo para volverte a ver. ¿Cómo explicar la primera vez que te sentí? Por mi ser con tanto fuego se me quemó el corazón como un adicto. Me enamoré de vos. Te quiero dejar y no puedo soltarte. Sos un vicio feroz. Siempre patiné, pero ya está. déjame tomar otra cerveza para apagar el dolor que es nuestro amante. La cama y el colchón. Quiero dejar y no puedo soltarte. Sos un vicio feroz, te sigo a todas partes. Aunque la verdad, para serte sincero, la felicidad sin vos es puro cuento. ¿Qué necesidad? La primera vez se me quemó el corazón, se me quemó el corazón. La primera vez me enamoré de vos. Muchas gracias. Gracias. La demora. Separado, sí. Un poco la historia, a ver. Coco y Pablo. Pablo son un poco los fundadores del, sí, del sí, combo, sí, sí. ¿Puede ser? Y, sí, nos conocimos en el año 2005 en la Facultad de Comunicación. ¿Qué necesidad de decir el año? No, sí. Pero no podemos, bueno, teníamos 12 teníamos años, 14 años y íbamos a la UBA. Está la gacetilla igual. Claro, sí, es verdad, habría que replantear la gacetilla. Sí, empezó todo en una clase de semiótica, que, bueno, me pasaron el dato, Pablo toca la guitarra y está armando una banda, y yo me tiraba de cabeza para ser parte de la banda, hasta que un día se dio. Empezamos a ensayar. ¿Se dio Pablo, y nada, hoy, 7 años después, acá estamos, con toda esta manga. Con un disco, otra formación, sí. Sí, fue algo bastante loco, porque a ellos dos los conocía de los 12 años, con él hice la primaria. Y tuvimos otra banda, y la vida nos llevó por caminos distintos, y de repente nos volvió a encontrar. Y a él también lo conocíamos de los... Los 12 años, cuando también iba a la facultad con Damián, así que... Somos gente que se conoció, fue girando y volvió a converger en un punto. Sí, acá en la gacetilla que nos pasaron, donde se cuenta un poco la historia, hay mucho esa cosa de los caminos que se cruzan y esa cosa del destino que lo vuelve a juntar, ¿no? Hay mucho de eso en la historia de la banda, por lo que cuentan y lo que están diciendo ahora. Sí, es bastante. O lo viven claro. Ustedes así, por lo menos. No, de hecho, también... Claro, porque yo tocaba en una banda también y tocamos... Pablo y Damián tenían otra banda y con Gonza. Y nosotros tocábamos y ellos tocaban. Sí, yo tocaba. Vos ibas a bailar. Y después yo tocaba en otra banda con Damián, hacíamos cosas y nos separamos y nos juntamos varias veces. Gonzalo se dio cuenta 7 años después que era la misma persona, pero... Pero bueno, tenías otro look. Otro look, claro. Bueno, y para contarle un poco a la gente que no sabe, que no los conoce, es una pregunta medio típica, medio tonta de para un músico, pero ¿qué influencias reconocen ustedes en su música? O sea, que no te voy a decir a qué se parecen, porque uno nunca quiere parecerse a nada, pero, digamos, ¿qué influencias reconocen? Y siendo tantos músicos, tenemos diferentes influencias cada uno. Uh-huh. Podemos decir las que compartimos. Claro, en el sonido general de la banda, digo. Uh-huh. Vale. Con Coco nos gusta Sabina, con Damián nos gustan los Beatles. A mí también me gustan los Beatles. Pero después. Mariano escucha... los primeros dos discos de todas las bandas que se te ocurra. Sí. Y Gonzalo es bastante ecléctico, escucha desde Maná hasta Manal. Hasta Manal. Sí. De Piazzolla a los Beatles, como dijo Mariano. Y Damián escucha cosas muy raras. Que escucha voces a la noche, sobre todo. Sobre todo hablar de eso ahora. Che, y... ¿Vos querés preguntarles algo? No, pero por favor, acá el conocedor del universo de la música es Stepan Neyman. ¿Qué se viene para esta presentación? Ahora puede pasar el chivo también, es el momento, ¿no? Para decir todo. No, a mí me parece que va a estar bueno el show, porque ya te digo, vamos a tener, si Dios quiere, tres invitados en distintos temas, de distintas bandas y además de distintas épocas, digamos, también. Sí, ¿no? Sí. Este, sí. No solo actuales. Ahora cuando te vamos a la publicidad te decimos. Pero no lo podés revelar. Bajo amenaza de muerte, ¿no? De decirlo. También estamos preparando, vamos a ver si sale todo bien, acá con los chicos que nos ayudan, con Vicky y con Mila, que se encargan de la parte del arte. También vamos a ver si podemos hacer alguna puesta en escena de videos en conjunto con el show. Como que a poquito, viste, tratamos de que los shows ofrezcan una cosa un poquito distinta a lo que se ve, que uno va y cae a ver una banda de rock. Caen, tocan 10, 12 temas y se acabó todo. Sí, la idea es ofrecer siempre algo nuevo, ¿no? En cada recital. No quedarse en la cómoda de decir, bueno, esto está bien, gustó y ya está. No, la idea es ir mejorando con cada recital. Y más allá de los dos temas nuevos, siempre hay algunas en la manga arriba del escenario que nadie se espera. Ni siquiera ustedes. No, eso la... Más probable es que lo definamos en la prueba de sonido, porque nosotros tomamos las decisiones así a último momento. No, siguen abriendo la incógnita, ¿eh? Somos de la filosofía que nos gusta que la gente que nos viene a ver se vaya pensando, che, qué bueno que estuvo el recital. Que no sea siempre uno más, sino que sea uno particular. Imagino que después de, no sé si decir tantos años, pero arrancaron en el 2005, son unos años que tienen unos buenos seguidores, ¿no? Fieles. Algunos sobre fieles, todo fieles, ¿sí? Y buenos, sí. Sobre todo fieles por tantos años. Sí. Hay muchos tatuajes. Hay mucha gente que... Tatuajes de la banda, digamos. Tatuajes, sí. Claro. Sí. Remeras, banderas, todo. Gente que ha recorrido una cantidad de kilómetros. Impresionante, que nosotros no haríamos por esta banda. Claro, hay gente, viste, una vez, va, una que recuerdo, ¿no? Una chica que se vino de Bahía Blanca, viste, y cosas así, vos decís. ¡Wow! Se hacen 700 bueno, kilómetros. Lindo, en las giras que hacemos en la costa, en el verano, por lo general siempre va mucha gente de Buenos Aires. Claro. O sí, incluso en agosto vamos a estar en Córdoba y ya están planeando cómo ir a Córdoba. Sí. ¿Dónde tocan en Córdoba? En Córdoba. En Córdoba capital. En un festival en Córdoba capital, sí, para 18 y 19 de agosto. Festival solidario, yo no me acuerdo ahora. Músicos por una sonrisa o algo. Comparten con otras bandas. Sí, sí, sí, es un festival. Sí. De todos modos, la información de la banda para todos aquellos que quieran conocer y seguirlos o empezar a seguirlos, ¿dónde la tenemos? En tripleademora.com.ar. Ah, triple la demora, la demora. Lo dijo el ingeniero de sistemas, ¿no? Eso es lo más loco, que está encargado de nuestra página, o sea que se imaginan cómo estará nuestra página. Bueno, entonces, www.lademora.com.ar. Me mandó el punto. Me mandó el punto, Mariano. Sí. Y en Facebook nos pueden encontrar, que también estamos. Claro, desde la página tienen todos los links de Facebook, también tenemos en YouTube un canal donde estamos subiendo videitos. Siempre como La Demora. Sí. ¿Por qué La Demora? Pregunta de mierda, ¿no? Pregunta del millón. Eso fue una vez que Coco tuvo un sueño muy extraño. Eso me hacen siempre cargo a mí. Que había una torta en llamas. Y salió un tipo de adentro y le decía, se van a llamar La Demora. ¿No eras vos el que salía? No. ¿Estaba desnudo? No, ese era otro sueño. No era un sueño eso, Pablo se puso desnudo. Y le decía, pero La Demora todo separado, si no se pudre. Y por las dudas se lo pusimos todo separado. Esa es la versión oficial, digamos, ¿no? Claro. De la que yo no me hago cargo. Después pero bueno, te cuento siempre el verso, claro. Está bien. No, fue che, así. Y bueno, van a tocar otro tema, me imagino, ¿no? ¿Cómo sí, no? Sí, ¿nos invitan? Sí, ¿cierto? Pero claro, es la idea. Bueno, a la cuenta dijimos de... Dijimos que íbamos a romper ¿qué todo vamos el a tocar? Estudio. Porque sí, pues, claro, ¿no? Ya que está el ronroco, aprovechando que Damián es muy autóctono. ¿Está? Déjame que me acuerde. Coco, qué espontáneo que sos, ¿eh? Sí. Sobre todo porque lo tocamos este sábado en el Marquín, en el Marquín. A las 23:30 horas. Ahí está. Un, dos, tres, cuatro. Diablo que a escondidas está metiendo la mano en cosas que son jodidas. Se está pasando conmigo de rosca y de vivo. Y esas son cosas que a los amigos no se le hacen. Estoy temblando de miedo, estoy cruzando los dedos. Agazapado, solo espero que se me pase. Algunos tiros y acá estoy arrepentido, haciendo cuentas aunque no tenga ningún sentido. Voy a llorar y no puedo, voy a escapar y me quedo. Lo siento mucho, pero es un juego que no me cabe. Quiero meterme en la cama, quiero que hoy sea mañana. Mientras tanto sigo esperando que se me pase. Y así pasa de grado el vacío que crece en mí. Se va un paso más a la mierda el mundo. Y escucho una voz que me responde cuando me pregunto, diciendo por qué sí. Que estoy dejando, algunas buenas, otras no tanto. No me hace gracia, pero hay que hacerlo de vez en cuando. Para engañar al olvido, pernocto y escribo. Es lo que hago, si sobrevivo no viene al caso. Sigo arrimando al empate, sigo pagando rescate. Y sobre todo, sigo pensando que estoy de paso. Mil veces me fui corriendo, nunca me olvido de dónde vengo. Es la conciencia que no la uso, pero la tengo. Y está volviéndome loco, está apostando con mis porotos. Algunas veces me jode un poco sentirme viejo. Cuando me veas en otra y no te pase pilota, déjame solo, pero ni a palo te vayas lejos. Y así pasa de grado el vacío que crece en mí. Se va un paso más a la mierda el mundo. Y escucho una voz que responde cuando me pregunto, diciendo por qué sí. Entonces, para refrescarles a todos aquellos que están escuchando, que recién ponen la radio y están escuchando a La Demora, están tocando este sábado. Este sábado, 23:30, 16 de junio. 23:30 horas en el Marquí, Avenida Escalabrini Ortiz. Marquí. Sí, sigue existiendo el Marquí. Sí. Ahora atendido por su propio dueño. Se mueve de lugar, pero sigue existiendo. Es como la isla de Lost. Antes estaba en Honduras, creo. Estaba en Honduras. Y antes estaba en otro lugar. Sí. Pero ahora está en Escalabrini Ortiz 666, así que 23, sí, mediodía. ¿Tocan solos o con alguna otra banda? Tocamos con los amigos de La Huella Rebelde en primer lugar y después Los Chapones y Teresa. La Huella Rebelde va a estar a las 9 y media. Los Chapones a las 11, a las 10 y media. Sí. Y cierra La Demora. Cierra La Demora. Exactamente. ¿Cuánto sale la entrada? 25 anticipada y 30 en la puerta. Y para comprar anticipada, ¿cómo hacemos? Tienen que ir a Locuras. Locuras de 11, Flores y Belgrano, en la Estaca de Quilmes o en Láser de Morón. Ah, bueno, está todo súper aceptado, ¿eh? Sí, sí. Muy bien, muy bien. Bueno, buenísimo. Che, un poco quería también yo preguntarles con el tema de viajes, giras, además de lo de Córdoba, de qué vienen, a dónde van, además de lo de Córdoba que nos contaban hoy, y cómo les sienta esto, cómo repercute la cosa cuando se mueven con otros públicos de otros lugares. Está buenísimo. El hecho de ir a la costa hace que te vea gente de todo el país. Enero es un punto de encuentro. Tenemos gente de Rosario, nos ha visto en Villa Gesell, en Mar del Plata, Tucumán, y eso en el Facebook se ve reflejado, porque te firman, vengan a Córdoba, vengan acá, vengan allá. Nosotros tenemos idea de llegar a todos lados, nos lleva, encantaría ir a un montón de lados, viste, pero a veces se complica la logística, uno moverse, ponerle chicos que nos dicen de Mendoza para ir, de Córdoba, varios lugares. Es un tema, la organización, tenés que invertir en el viaje, llevar los equipos. Gracias a una gran mano que muchas veces nos dan incluso muchos de los fans, pudimos ir dos veces a Santa Fe, a Cañada de Gómez. La primera vez invitados por la municipalidad, la segunda vez en un show privado, y la verdad que estuvo buenísimo. Mandamos un saludo a Apu, siempre está... Siempre nos da una gran mano. Bueno, esta vez estamos yendo para Córdoba. La movida de la costa por lo general siempre es propia. Y de hecho en febrero estuvimos en Mar del Plata en un show propio que lo organizamos y salió bárbaro, estuvo buenísimo. Vino mucha gente de Mar del Plata y mucha gente de acá que se fue por Mar del Plata. Sí, estamos un poco en ese plan, en el tratar de salir un poco de capital y llegar a esos lugares que te dicen vengan, pero que es difícil. Pero es la meta y estamos tratando de hacer ese paso. Siempre está en vista Rosario, siempre está en vista Bahía Blanca, siempre está en vista Córdoba, que por suerte lo vamos a poder hacer. Y bueno, seguiremos sumando. Gente de Rosario, de Bahía Blanca, están escuchando. Consigan un lugar, todo y nosotros vamos. Encantados. El tema es, ¿ustedes tienen otros laburos? ¿No viven de la música o algunos no, sí? No, somos re rockeros. No, bueno, porque es el eterno inconveniente, ¿no? Me arriesgo a decir que son todos jóvenes y sin hijos. Sí, claro, sí, obvio. Gracias. No estaríamos acá. Gracias por lo de jóvenes, desde ya. Parecemos jóvenes, ¿no? Igual, más allá de los trabajos, lo que se complica es el tema de la logística. Es como nosotros nos manejamos nosotros por nuestra cuenta, hacemos todo. Entonces tendríamos que ir a ver los lugares. Tocar implica que viaje una batería, que viajen amplificadores, que viajen músicos, que viajen... Que duerman los músicos a veces. Que duerman los músicos, que viaje la gente que nos da una mano con la iluminación. Claro, son muchas cosas. Las proyecciones... Todavía no hubo ningún productor inteligente que se haya dado cuenta que somos una montaña de plata y... Pero bueno, bueno, antes de pedirles la ofrenda urbana, tenemos acá a nuestro invitado del día también, acá Federico, nuestro futuro rocker, que les quiere hacer una pregunta a la de Mora. Fede, ¿qué les vas a preguntar? Que, ¿por qué? ¿Qué tipo de música tocan ahí? ¿Qué clase de música tocan? Bueno, es una pregunta difícil que nosotros... Y muy bien formulada. Muy bien formulada. ¿Más parecido a qué? Más... Es que si escuchás el disco, tenemos 12 canciones que son todas parecidas, una parecida a una cosa distinta. Y te quedarías con la misma pregunta que sí. Mismo después de ver un show. A veces es un poco el juego que tiene la banda de... Que es, lo que venimos comentando también últimamente, que nuestra intención también es jugar con todos los matices, con todas las posibilidades, con todos los ritmos y llevarlos hacia un estilo, tratándole de dar una imagen, un formato, una estética propia en los arreglos, todo lo que surja. O sea, podemos tocar chacarera, cumbia, candombe. En realidad no sé si podemos, lo hacemos. Sí. O sea, rock. Nos tiramos a tocar cualquier cosa. Pero siempre va... apuntado un poco, más que nada por el formato que tenemos de guitarras eléctricas, más apuntado para el lado del rock. Ahí va, buenísimo. Bueno, ahora sí, ha llegado el momento de que nos dejen aquí una ofrenda urbana. No sé quién de todos está en condiciones de hacerlo. Yo lo había pensado como 10. Sí, yo había pensado muchas ofrendas urbanas. Tengo unas cuantas. Una queda por acá cerca. Me pasaba algo muy loco cuando estudiaba con Coco. La rima fue sin querer. Estaba la Facultad de Sociales acá nomás en Ramos Mejía y siempre venía caminando de mi casa por Río de Janeiro Y yo sé que no es una calle muy, muy hermosa, que digamos. Pero se me ocurrieron como 4 o 5 canciones en el lapso que va. Espacio recorrido que va desde Rivadavia hasta Díaz Vélez. Son 4 o 5 cuadras. Y ahí me acuerdo que craneé pedazos de Marianela, que es una canción, pedazos de un candombe para Damián. Y muchas ideas se me ocurrían, no sé por qué. Tu musa inspiradora es Río de Janeiro. Iba caminando por ahí, por Río de Janeiro, y cada vez que paso por ahí no se me ocurre nada, pero me acuerdo con mucho cariño que antes sí se me ocurrían cosas. Las callecitas de Buenos Aires tienen ese no sé qué. Bueno, como alguna vez nos dejó Carlos Belloso, que él va a un lugar, hay una de las ofrendas que nos dejó, es esa, que él va a un lugar ahí cerca del obelisco, que hay un reloj y no sé qué, que él se para ahí abajo y viaja en el tiempo. Que no nos iba a dar las coordenadas exactas para que nadie se lo usurpe. Como la isla de Lost. Pero claro, él va ahí y es como el lugar donde conecta con su ser interno y empieza a inspirarse. Así que bueno, un poco parece que todos los artistas tienen algo raro, de eso. Es muy raro. No sé por qué pasaba eso. Pero le tengo mucho cariño a ese rincón de la ciudad. Ese muy camino. Bien. Muchísimas gracias, entonces. Bueno, gracias, te veo con ganas. ¿Tenés ganas? ¿Tenés una ofrenda? No. Bueno, entonces les agradecemos mucho que nos hayan acompañado hoy aquí en Ofrendas Urbanas. Éxitos para el sábado. Muchas gracias. Entonces el sábado, este sábado 16 en el Marquí a las 23:30 horas. Muchas gracias a ustedes, disculpame, y a todos los demorados que están escuchando la radio ahí pegaditos. La verdad que muchas gracias, en serio, porque nos hacen sentir muy bien. Buenísimo. Bueno, muchas gracias entonces. Gracias a ustedes. Si quieres acabar con la mala onda, pon Ofrendas Urbanas los jueves de 20 a 22 horas. Coge el dial. La Tribu 88.7.